Con un integrante de ese instituto dentro de lo que es Todos Comen, que vamos a ver de qué se trata Todos Comen, y él es Eduardo Blanco. Buen día, Eduardo. Buen día, ¿qué tal, Matías? Muy bien. Eduardo, vamos a tratar de entender esto que es Todos Comen. Algo habíamos hablado con Enrique hace un tiempo, pero han pasado dos años terribles en la Argentina donde aumentó la cantidad de gente en la pobreza y, por lo tanto, que pasa hambre. ¿Vos me podés sintetizar qué es Todos Comen? Sí, cómo no. Básicamente nosotros desde el Instituto para la Producción Popular hace ya 3 años que trabajamos con la idea de encontrar una forma alternativa de encarar el tema de la comercialización de los alimentos. Hoy el mercado de los alimentos está absolutamente concentrado, hay muy pocas empresas, por ejemplo, para el caso de las frutas, hay 5 empresas que manejan todo el acopio de producción primaria y hay 4 empresas de supermercados que se encargan de la venta final, de la venta al público. Entonces esto es lo que genera esta concentración, esta posibilidad que tienen estas empresas de decidir precios, decidir formas de comercialización, hace que por un lado, en una punta de la cadena, a los pequeños productores, a los agricultores familiares, se los explote. Y por otro lado, al consumidor llega los alimentos a un precio absolutamente absurdo. Se dan situaciones como, por ejemplo, que el productor de manzanas en Río Negro vende el kilo de manzanas a 3 o 4 pesos a estos acopiadores y después, al poquito tiempo, ve en los supermercados de su propio pueblo, de las ciudades donde viven, que esa manzana está vendiéndose a 50, 60 pesos el kilo. Es un precio absolutamente absurdo frente a lo que ellos reciben por producir el alimento. Entonces, frente a esto, nosotros empezamos a analizar con Enrique Martínez y el resto del equipo del IPP de qué manera se podía llegar a intervenir en estas cadenas, dar una cadena corta que favorezca a las dos puntas, justamente, fundamentalmente a los productores, que el productor pueda poner un precio justo y reciba un pago digno por lo que produce y que el consumidor no sea estafado, no reciba los abusos que habitualmente le provoca esta concentración, ¿no? Ahí nosotros, por aquel entonces, hace 3 años, organizamos una primera experiencia que se llama Más Cerca es Más Justo, que hoy ya tiene 3 años y que ha logrado dentro de el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, del primer cordón del conurbano, a abrir 80 centros de distribución, los que llamamos nodos, logrando que sea efectivo una parte de esas premisas que nosotros nos poníamos, fundamentalmente la de lograr que los productores reciban un pago digno por los alimentos que producen. Nos dimos cuenta por el tema de logística y por una serie de cuestiones que tiene que ver con los procesos de la comercialización, que la dificultad que se le planteaba al Más Cerca Más Justo era llegar más allá de la clase media, de los consumidores de clase media, porque resultaba muy difícil bajar los precios de los alimentos. Así que sobre esa base trabajamos desde hace un año en ver cómo lográbamos llegar a los sectores populares, lograr que todos coman. Por eso es el nombre del Todos Comen, ¿no? Uh-huh. Y así nos pusimos a organizar una comercialización de alimentos que esté pensada, tiene dos grandes ejes. Está pensado por fuera del lucro, por fuera del negocio, que es la forma convencional de entender la venta de alimentos, y con la idea de bajar el precio lo más que se pueda de los alimentos sin perder calidad. Y esto me parece que es central, porque cuando se habla de alimentos hoy, nosotros ya naturalizamos que hay segundas marcas y que hay cadenas de mayoristas que venden alimentos hasta de tercera línea, ¿no? Y nosotros lo que proponemos con este Todos Comen es que aún aquellos que tienen la plata justa para comprar alimentos puedan acceder a alimentos que tengan calidad y no a alimentos que en otras condiciones o en otras situaciones se desperdiciaría, ¿no? Sí, Eduardo, ¿y entonces qué hacen? ¿Buscan a productores? Porque ustedes, ¿qué hacen? ¿Manejan información? ¿Conectan una persona con otra? ¿Sería lo que aportan ustedes? Sí, el sistema tiene la idea de... o sea, lo que hace es organizar un consumo comunitario de distintas maneras. Nosotros contactamos a los productores y a través de... Hay seis líneas de trabajo. Eduardo, perdón, sí. Paremos ahí. ¿Cómo es que lo conectan? Bueno, hay a partir de la experiencia de Enrique Martínez en el INTI, él tiene una agenda muy nutrida de agricultores familiares, de productores, y también, bueno, esa fue como el puntapié inicial, el conocimiento que tiene de mucha gente en todo el país hace que resulte mucho más sencillo ubicar dónde están esos productores. Bien. Y después, a partir de que el sistema se pone en marcha, los mismos productores se van acercando tratando de ver si hay alguna posibilidad de que participen del programa, ¿no? Bien. Esas son las formas habituales que tenemos. Hay una tercera vía que es, a partir de que hay una determinada demanda, ubicamos, buscamos dónde puede haber productores, y siempre pensando en productores populares, es decir, agricultores familiares, pequeños productores que no tienen la posibilidad de acceder a los canales habituales de comercialización, ¿no? Bien. Eduardo, y me decías de seis líneas de trabajo. Hay seis líneas de trabajo. Las que están más desarrolladas en estos momentos, tengamos en cuenta que el Todos Comen tuvo varios meses, 7, 8 meses de preparación para lograr fundamentalmente esto de la baja del precio, de lograr un precio que nos permita a nosotros salir con esa idea de llegar a todos. Hay almacenes populares en los barrios, hay grupos de consumo popular organizados que son para grandes ciudades. Por ejemplo, para la ciudad de Buenos Aires está pensado que 10, 15 vecinos se junten, hagan un pedido y ese pedido se lo llevamos a la dirección que ellos nos indican. Esta es una de las formas. El contacto con mutuales y sindicatos para proveer a la propia gente de las mutuales o los empleados de los sindicatos. El contacto con municipios, tanto para abastecer a la asistencia social de esos municipios, los famosos bolsones que se suelen entregar, sí, como para los empleados del municipio, para que participen de esta movida. Después tenemos también casos de empresas con conciencia social que quieren favorecer a sus empleados, es decir, que les facilitan a los empleados el acceso a los alimentos. No que se los obsequien, sino que los empleados puedan, a través de la empresa, hacer los pedidos y nosotros los llevamos a la empresa. ¿Eso se está dando en concreto? ¿Hay algún caso? Sí. La empresa Millanel en el partido de San Martín es la primera. Ahora tenemos una empresa también en Quilmes. Y hay una tercera empresa en Avellaneda que está a punto también de ingresar en el sistema. De a poquito se van dando casos de empresarios que están cerca, que tienen una participación que en la acción social y que les interesa favorecer o por lo menos permitir este canal de comercialización. Y después la última que quedaba por mencionar son las universidades y particularmente con los programas de extensión de las universidades que a veces organizan ferias o tienen algún tipo de vinculación con los grupos de la economía popular y nosotros también ahí estamos buscando abrir nuevos canales. En definitiva, de lo que se trata es de poder estar en la mayor cantidad de lugares posibles en donde se entienda que el cambiar el hábito de consumo puede llegar a ser un cambio muy fuerte, puede generar trabajo, puede lograr que los consumidores accedan a alimentos de buena calidad y a un mejor precio, puede lograr que un trabajador, a partir de nosotros, una de las de los eslogans que tenemos es que con la compra de tu alimento permitís que otro compre alimento, porque estamos se está generando que aquellos productores a los que se les dificultaba mucho colocar sus productos, poder incluso tener una producción, ¿no? Tenemos el caso de una fábrica, de una empresa aceitera recuperada, que empezó a generar su producción a partir de que el programa se puso en marcha, porque fue la primera demanda que tuvieron. Entonces, bueno, estas cosas pasan y nosotros tratamos de lograr que haya una conciencia de que si la comunidad se organiza y empieza a entender la compra de alimentos desde un lugar diferente, no desde la comodidad de ir al supermercado, ir a sacar de la góndola alimentos que tienen un precio absurdo porque es lo que decide el mercado concentrado, se puede lograr una mejora general en la sociedad, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Blanco de la iniciativa Todos Comen. Eduardo, pero esto está apuntado a la clase media empobrecida. ¿Quién es su público de consumidores? No, en el caso del Todos Comen es fundamentalmente, acceden todos, todo el que quiera acceder, sí, a los alimentos, ¿no? Pero fundamentalmente está pensado para aquellos que de una clase media baja o sectores que están sufriendo la pobreza, que puedan tener la posibilidad de acceder a estos alimentos. Estamos en barriadas muy populares, en la zona de Tigre, de Lomas de Zamora, en la provincia de, bueno, en La Matanza, en varias zonas, y vamos ampliando esa red, acompañados por organizaciones, algunas organizaciones sociales, políticas, de vecinos, que nos llaman y nosotros ayudamos a organizar esos almacenes populares que nos permiten llegar a ese sector que, como te decía antes, hasta ahora era bastante, nos resultaba bastante complejo lograr precios que con los que pudiéramos llegar a esas zonas, ¿no? Uh-huh. Eduardo, y lo que es el interior, digamos, donde estamos nosotros, por ejemplo, acá en La Pampa, sí. ¿Funcionamos solamente como de la parte del productor o también están organizando en algún punto de la Argentina estos centros de distribución y de compras comunitarias? Sí, por supuesto que nosotros somos, siempre a Enrique le gusta calificarnos como un laboratorio social, ¿no? Tratamos de ser una organización que tenemos una teoría política de producción y de que propone un cambio estructural en la economía argentina, y lo que tratamos de hacer es, con estas experiencias, demostrar que en la práctica se pueden llevar adelante esas ideas. Entonces, por supuesto, somos un equipo chico, no tenemos la posibilidad que tiene, si estas políticas las tomara municipios, provincias, o el Estado Nacional, tendrían un desarrollo muchísimo más amplio. A nosotros se nos acota la posibilidad, trabajamos fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Sin embargo, estamos logrando, a partir de que hay organizaciones que nos están pidiendo el asesoramiento, estamos logrando llevar el Todos Comen a otras zonas. Particularmente en La Pampa, ahora estamos, ojalá que lo podamos lograr, estamos viendo la posibilidad de que en el almacén de la economía social que está por abrir la gente de Gestara, podamos nosotros proveerlos de parte de los alimentos que van a comercializar. Es una experiencia esta que tengo entendido que está ubicado por la ruta 35, que se va a abrir por ahí, en lo que era una planta láctea. Mira vos. Una tienda de la economía social. Y ya de por sí la idea nos parece buenísima, nosotros alentamos a que existan estos espacios, y bueno, y ojalá que podamos llegar con nuestros alimentos. Estamos ahí tratando de ver, porque bueno, claro, en estos casos hay un tema central que es la logística del transporte, que es tal vez el tema más complejo para resolver cuando las distancias se alargan. De todos modos, estamos confiados en que vamos a lograrlo. También tenemos, vamos a desarrollar esto en otras localidades, estamos avanzando también en Carmen de Patagones. Bueno, hay municipios también interesados. Y creemos que, porque lo que nosotros podemos hacer es que las organizaciones se encarguen de cosas que nosotros nos encargamos acá en la ciudad y asesorarlos en a partir de nuestra experiencia y al mismo tiempo nutrirnos de esas experiencias, porque hay cosas que seguramente van a surgir y que nos van a servir a nosotros para el trabajo que estamos encarando acá, ¿no? Mira vos, no tenía, me acabás de informar de esto de Gestara. Estoy viendo, ha salido una noticia hace unos días y es efectivamente en la planta que tenía la Cooperativa Popular de Electricidad, una planta láctea donde se hacía la leche Yapay, ahí en la ruta 35 frente al aeropuerto. Ahí lo están acondicionando para hacer esto, este emprendimiento de la economía social. Exacto. Mira vos, bueno, me está dando una noticia de mi propia localidad. Eduardo Blanco de Todos Comen, ya te voy haciendo otras, unas últimas preguntas. Sí, claro. Bueno, la yerba es un insumo también vital de la canasta argentina. Por ejemplo, ¿cómo nosotros si en La Pampa quisiéramos comprar yerba a un precio justo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahí en principio habría que, antes de, digamos, el Todos Comen tiene tiene yerba, todavía no está en La Pampa, pero una habría que averiguar en ferias dónde se está moviendo la economía popular dentro de La Pampa, porque se logran conseguir ahí yerbas de muy buena calidad, a un muy buen precio, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que se da también, segura, no conozco particularmente el caso de La Pampa, pero en algunas provincias, Entre Ríos, Córdoba, son los casos que conozco, se pueden conseguir alimentos de buena calidad en esas ferias. Tienen una dificultad, primero que hay que saber cuándo se hace la feria, a veces las ferias son mensuales o quincenales, sí, sí. Y se complica saber a dónde están, o sea, requiere de parte de los consumidores un esfuerzo por encontrar esas ofertas y dónde se pueden conseguir, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros tenemos una yerba de una cooperativa misionera muy buena, que tiene un precio muy por debajo del precio de mercado. Estoy tratando, ajá, de encontrar ahora dónde la está. ¿La Titraihú sigue existiendo? Titraihú sigue existiendo, sí, sí. Porque sí. Esa me acuerdo que fue de post-2001. Claro, claro, claro. Yo la tomaba en Buenos Aires, era también una cooperativa de creo que de yerbateros. Sí, que sigue existiendo y que tiene que sigue manteniendo una calidad muy buena, sí, también. Mira. Nuestra yerba se llama Orambaé. Ajá. Y se vende a 66 pesos el kilo, por ejemplo. Mirá. Acá estoy viendo la lista de precios. Dame unos precios, porque yo también estoy viendo acá en el Facebook de ustedes. Dame, por ejemplo, 10 productos, a ver, con la marca, porque ponen la marca ustedes, a ver, para tener referencia de qué estamos hablando. Está bien, pero que estoy agrandando esa lista que seguramente vos tenés, sí, ahí. Sí, se ve muy chiquita. La harina está a 21 pesos, harina Zigza. Tenemos fideos por tirabuzón, mostachol por 17, 16 pesos, fideos nido 39 pesos, polenta 16 pesos, conserva de choclo en grano 24 pesos, el pan fresco a 44 pesos el kilo, prepisas por 19 pesos, queso fresco a 197 pesos el kilo, la mozzarella a 213 pesos el kilo, tenemos un dulce de leche a 18 pesos, y estoy hablando, estos precios, algunos los podrá sorprender, uh-huh, estamos hablando de productos de calidad. El dulce de leche, ajá, por ejemplo, es de la cooperativa Séptimo Varón, y el que lo prueba no le encuentra diferencia, claro, hasta más rico que los productos habituales que habitualmente se consumen. Miel por 49 pesos el cuarto, uh-huh, conserva de arvejas a 21 pesos, bueno, bien. Hay bien. Una sí, cantidad... sí, sí, es increíble la diferencia, ¿no? El tema es organizarse, ¿no? Y lograr acceder a esto. Sí, y también que haya una comprensión de parte del productor que provee los alimentos, de que le ponga un precio digno a sus productos, pero al mismo tiempo contemple que salga de la lógica de la lógica capitalista del acumular, del por las dudas aumentar los precios, que es lo que genera el gran problema de precios y de desbarajuste que la gente se encuentra habitualmente, ¿no? Uh-huh. Y de parte del consumidor, de entender también que a veces, en algunos casos, por ahí los precios son bastante similares, pero en ese caso, si compra dentro de estos sistemas, de los sistemas comunitarios, está favoreciendo directamente al productor y no a alguien que acumula ganancias exorbitantes por una ventaja que le permite el sistema, ¿no? Eduardo, el que se quiere poner en contacto con ustedes, ¿cómo hace? Bueno, hay un mail que es cporganizado@gmail.com. Uh-huh. Esa es nuestro mail donde recibimos todas las consultas y las vamos organizando, contestamos todas porque de cualquier punto del país, porque nos interesa poder asesorar, poder que todos encuentren por lo menos un asesoramiento de cómo podrían organizarse en cualquier lugar. Y después tenemos un teléfono donde pueden dejar el WhatsApp, uh-huh, que es 11-2179-0644. Repítimelo, por favor. 11, sí. 2179-0644. Ahí pueden mandar un WhatsApp y... Claro, y ahí nos conectamos con quien sea. Y fundamentalmente nos interesa que organizaciones sociales o grupos de vecinos, este tipo de uniones que se hacen para ver cómo salir de esta crisis, para analizar qué se puede hacer, nos interesan especialmente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Blanco. Que tengan mucha suerte con esto. Gracias a ustedes. Adiós. Matías, hasta luego. Chao. Hay un gallo que llora y que grita. Despierta, despierta, despierta.